alcen las manos, yo quiero ver a todos mis hermanos, alcen las manos, alcen las manos, yo quiero ver a todos mis hermanos, yo quiero ver a todos los trocados. ¡Ah! Hermanos.